los ríos y los mares sin dejar de cantar. Navega, navega, barquito, por el río azul bonito. Si cantamos todos hoy, el viaje será mejor. Navega, navega sin parar, vamos todos a soñar. Con canciones y amistad llegaremos más allá. Un pez saltó del agua y comenzó a saludar. Una rana desde el puente empezó también a cantar. Los niños desde la orilla